24 de marzo 1999 la OTAN bombardea Yugoslavia. El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó bombardeos contra objetivos militares y civiles en Yugoslavia. ¿Qué causó la intervención de la OTAN? Yugoslavia. Yugoslavia es el nombre de un conjunto de regiones que existieron desde el final de la Primera Guerra Mundial en los Balcanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas formaron la República Popular Yugoslava bajo Tito, que consistía en la unión de Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro. Después de la guerra civil en la antigua Yugoslavia, que se produjo luego de la caída de la Unión Soviética, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Croacia se separaron de la Federación. Los restos del Estado anterior, Serbia y Montenegro, formaron la República Federativa de Yugoslavia, donde se incluyó a Kosovo como una provincia serbia. Esto sucedió en 1992. El conflicto en Kosovo. Kosovo Carta 230. La mayoría cree que el conflicto en Kosovo comenzó a principios de la década de 1990 cuando el presidente Slobodan Milosevic, el entonces presidente yugoslavo, redujo la autonomía de Kosovo. De hecho, el conflicto comenzó antes. Ya a principios de la década de 1980, los albaneses de Kosovo habían atacado sistemáticamente a la minoría de serbios y montenegrinos que existía en Kosovo, lo que provocó que decenas de miles de ellos huyeran y muchos de ellos murieran. De los 1.700.000 habitantes en Kosovo en ese momento, el 85% eran albaneses. En 1996, la guerrilla separatista albanesa de Kosovo UK comenzó a limpiar a Kosovo de los serbios étnicos. Según la agencia de la ONU ACNUR, 55.000 personas, en su mayoría serbios, huyeron a Montenegro o Serbia Central. Las Naciones Unidas, la OTAN y los Estados Unidos ignoraron los ataques de los albaneses de Kosovo a las minorías serbias y montenegrinas en esa región, pero se unieron directamente a los albaneses de Kosovo cuando el presidente Milosevic respondió al derrotar al grupo terrorista UK con fuerzas militares. En marzo de 1998, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó la violencia excesiva contra las manifestaciones civiles y pacíficas de las fuerzas yugoslavas e impuso sanciones a Yugoslavia. En septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que también se condenó que los serbios hayan obligado a los albaneses a abandonar sus hogares en Kosovo. Bombas de la OTAN Yugoslavia. El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó los bombardeos contra Yugoslavia con la promesa de Bill Clinton de bombardearlos hasta llevarlos de vuelta a la Edad de Piedra. Se produjeron numerosos abusos contra la población civil de Serbia de los que no se ha atribuido a nadie la responsabilidad. Durante 78 días, Serbia fue bombardeada. La OTAN llevó a cabo 38.000 misiones de vuelo y lanzó 2.472 bombas de racimo, que hoy todavía representan una amenaza para la población civil, ya que muchas de ellas no estallaron. La infraestructura civil fue bombardeada deliberadamente para que la población serbia se volviera contra el presidente Milosevic. Estos objetivos civiles incluían escuelas, redes eléctricas y hospitales. En una entrevista en el Washington Post el 24 de mayo, cuando la guerra aún estaba en curso, el comandante de la guerra aérea de la OTAN, el teniente general Michael C. Short, desarrolló la estrategia detrás de los ataques a los objetivos civiles. Si te levantas por la mañana y no tienes electricidad en la casa, no hay gas en la chimenea y el puente que tomas para el trabajo se ha ido y estará en el Danubio durante los próximos 20 años, entonces creo que empiezas a preguntar. Hola Slobo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuánto más de esto debemos soportar? Y en algún momento haces la transición de aplaudir la fortaleza serbia frente al mundo exterior para comenzar a pensar cómo se verá su país si esto continúa. Los bombardeos terroristas de la OTAN contra Serbia cosecharon muchas vidas civiles. El ataque más famoso fue cuando la OTAN bombardeó deliberadamente un área residencial en Belgrado, donde el Partido Socialista tenía su sede, y estimó cínicamente que daría lugar a 250 bajas civiles. Otros casos conocidos son cuando se bombardeó el edificio de la televisión estatal serbia y el polémico bombardeo de la embajada china. Los motivos reales. Desde un punto de vista estadounidense, se ha afirmado que entraron en Yugoslavia para salvar vidas. William Pierce, quien siguió de cerca los desarrollos, explicó qué tan vacíos eran estos argumentos y qué motivos estaban realmente detrás. Los intereses nacionales de los Estados Unidos no se ganan con el bombardeo de Yugoslavia. Yugoslavia es una nación soberana y debería ser capaz de manejar sus asuntos internos como les convenga. Especialmente, la idea de que Estados Unidos salva vidas a través del bombardeo es ridícula. Incluso la idea de que Estados Unidos se preocupa por cómo una nación trata a sus minorías étnicas es engañosa. Los turcos tratan mal a los kurdos, los israelíes tratan mal a los palestinos y muchas naciones africanas están en constante agitación étnica, pero no les bombardeamos. La única razón por la que Estados Unidos no está contento con Yugoslavia es que Yugoslavia es un país europeo que no quiere seguir la directiva de las Naciones Unidas y unirse al nuevo orden mundial. Los serbios no creen en el multiculturalismo y en compartir el poder, y todos los demás clichés liberales, feministas y judíos que son también recibidos por los entusiastas del nuevo orden mundial. Y los clintonistas temen que si los serbios obtienen un país serbio, otros grupos étnicos en otros lugares también querrán saltar del gran plan multicultural. Albrecht Dürer-Thump. Pierces apenas exageró cuando señaló que los judíos estaban detrás de la guerra contra Yugoslavia. Detrás de la intervención humanitaria se encontraba principalmente la entonces secretaria de Estado de E.U. Madeleine Albright, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, William Cohen, y el comandante en jefe de la OTAN, Wesley Clark. Todos estos son judíos. Y no estaban solos, la agencia judía de noticias Jewish Telegraphic Agency dijo. La comunidad judía organizada, declarado su apoyo inquebrantable a la intervención estadounidense en Kosovo. El hecho de que exista una gran proporción de judíos comprometidos en la guerra contra Yugoslavia se deba simplemente a que los serbios blancos no querían aceptar el desarrollo multicultural, que según los mismos judíos es algo que ellos mismos crearon y lideraron. Las verdaderas razones de la guerra se confirmaron claramente cuando el comandante en jefe judío de la OTAN, Wesley Clark, le dijo a un reportero de la CNN en abril de 1999. No olvidemos cuál es el origen del problema. No hay lugar en la Europa moderna para los estados étnicos limpios. Es una idea del siglo XX y estamos tratando de pasar al siglo XXI, y lo haremos con estados multiétnicos.